2009. Esta historia, como la gran mayoría, nací en una noche fría en la que no podía dormir. Me cobijo en la melodía, comienzo a escribir. Andaba yo en las nubes, pensando en mis quehaceres, tumbado sin hacer nada cuando estalló la tormenta. Llueven las instrumentales, hay crisis matrimoniales que no son ocasionadas. Lo siento realidad, pero lo nuestro se acaba. He conocido fantasía y me promete libertad de pensamiento y palabra, una oferta que no puedo rechazar. Fantasía que habitas en los párrafos que escribo, donde encuentro cobijo y salvación. Sabes que te necesito, eres la razón, por ti me llamo el ermitaño del verso y por ti yo vivo. Fantasía que habitas en los párrafos que escribo, donde encuentro cobijo y salvación. Sabes que te necesito, eres la razón, por ti me llamo el ermitaño del verso y por ti yo vivo. El ermitaño del verso, inmerso, perdido al otro lado del micrófono. Solo busco mi sitio a golpe de bolígrafo. A golpe de bolígrafo, el ermitaño del verso, escribiendo nuevos párrafos junto a fantasía. En esta noche tan fría, cobijo en la instrumental. Bajé de las nubes para subirme la cena, para cambiar mi libreta, que se queda sin hojas por el placer de escribir, de transmitir lo que piensa sobre una instrumental. Y si quien produce me llega la inspiración, el ermitaño del verso, a cargo de los párrafos, controlando el micrófono. Fantasía que habitas en los párrafos que escribo, donde encuentro cobijo y salvación. Sabes que te necesito, eres la razón, por ti me llamo el ermitaño del verso, por ti yo vivo. Fantasía que habitas en los párrafos que escribo, donde encuentro cobijo y salvación. Sabes que te necesito, eres la razón, por ti me llamo el ermitaño del verso y por ti yo vivo. Ajá, el ermitaño del verso. La Coraza Estudios, Caín Producciones.